Estamos al teléfono con un apoderado y padre de un niño de 4 años que estudia en la escuela Carlos Condel, acá en la ciudad de Osorno, y él vivió una situación bastante particular. Don Andrés, cuéntenos un poquito qué pasó el día de ayer. Resulta que ayer a las 12:48 del día se había extraviado mi hijo de 4 años y mientras los profesores comunicaban que él se había desaparecido, habían pasado alrededor de media hora. ¿Usted vive relativamente cerca del colegio? A 9 cuadras del colegio. Me supongo que le sorprendió ver a su hijo solo. ¿Por qué llegó? ¿Qué dijo él? Yo le pregunté cuando llegó, me sorprendió porque dije, qué raro que mi hijo venga llegando a esta hora y solo. Y yo le dije, hijo, ¿qué pasó? No, me dijo la profesora, me dijo que me fuera, que se fuera. Y él, como es obediente, pescó su mochila, salió del colegio, ni un profesor se dio cuenta, abrió la puerta a la entrada y salió. ¿Había pasado esto antes? No, por lo que yo tengo entendido, nunca había pasado esto. ¿Usted se acercó al colegio para conversar? Sí, me fui al tiro al colegio a pedir una explicación, que me mostraran las cámaras, los profesores dónde estaban, habían inspectores que estaban a la entrada de la puerta, tampoco quisieron responder al tema, me dijeron que el director no estaba, andaba de paseo. ¿Y el día de hoy usted trató de hablar con alguien de educación? Fui abajo al Ministerio de Educación, el que estaba ahí en Ramírez, y estaba cerrado por paro. Cuéntenos, don Andrés, ¿qué es lo que ha conversado con su señora, con su familia? No, que mi señora, por lo que conversamos en la mañana, que ella no, esta semana no va a poder mandar al chiquillo porque resulta que tiene miedo que vuelva a suceder de nuevo y el director o los inspectores que estén ahí no se den cuenta, ¿no?, lo que pueda suceder con otro chico, no tanto con el mío, porque yo sé que esos son ratos que nadie lo puede, ¿cómo te llamas?, responder a uno. ¿Qué esperaría usted de la dirección del colegio o de la autoridad? Oye, puta, para mí, ojalá poder resolver el problema y ver que solucionan lo tanto, no tanto a mí como al resto de los apoderados. ¿Siente inseguridad el día de hoy que haya pasado esto? Sí, mucha inseguridad. ¿Usted ha terminado el paro del servicio público? ¿Pretende volver a acercarse a la autoridad de educación? Sí, no, yo con esto no me voy a quedar. Tiene que haber algo y tiene que darme una respuesta o haber soluciones a poder yo volver a mandar a mi hijo de nuevo al colegio. Okay, don Andrés, muchas gracias por conversar con nosotros.